La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. ...473-4433... es donde usted se puede comunicar. Lo decía el separador, lo dice todo el mundo, lo dice todo el mundo en la calle, y se comunican todo el mundo en la calle. Yo voy por la calle escuchando, dicen, tengo que llamar 473, eso. Como lo hace Daniel. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Quería hacer una reflexión sobre lo de Galileo. Sí. Por un lado, lo justo, digamos, del reclamo de seguridad, ya que toda la población está sufriendo ese tema. Por otro lado, que creo que nobleza obliga también le merece, o sea, tendría que disculparse un poquito con la azotea por algunas cosas que dijo, por otro lado, ¿no? En otra radio. Y después el tema de, digamos que nosotros sentimos este tema de la inseguridad, pero parece que lo que vos reflexionabas con respecto también a la desnutrición que se está dando, por ejemplo, en el caso de Chacos, uh-huh. Hace pocos días un informe de médicos en Salta también decía que uno de cada tres chicos de Salta sufre de desnutrición. Podríamos trazar un paralelo en Formosa, en Santiago del Estero, en Misiones, Corrientes. Es decir, eso de que verdaderamente el hambre es un crimen en la Argentina no lo tenemos todavía encarnado, ¿no? Sí, sí, es como que nos cuesta entender, o como que le cuesta a la sociedad entender que una información está pegada a la otra, ¿no? Esto de que, por un lado, haya chicos que se mueren de hambre en Argentina está íntimamente relacionado con que cada día haya más hechos de violencia. Así que juntamos mucha gente por el tema de seguridad, para pedir más policía, para pedir gendarmería, para pedir un montón de cosas, pero lamentablemente no juntamos tanta gente en las marchas para pedir que, por ejemplo, haya una asignación universal para los chicos en el país, ¿no? Yo le digo, Daniel, y esto es una política muy argentina y que se viene llevando a cabo y que se lleva a cabo siempre. Hay como una política de resolver lo inmediato y no lo necesario. ¿Sí? Y eso se lleva a la práctica en muchísimos casos y salen, tenemos los gobernantes que tenemos gracias a eso, hacia ese pensamiento. Es lo que pienso yo. Obviamente esto no sale, digamos, de lo que es mi opinión y por ahí se acerca más también a la tuya al decir esto. Sí, no. Además, bueno, ustedes son jóvenes, yo tengo ya 52. Pero es una cosa que todavía es más del 76 para acá lo que nos ocurre. Sí. Ni hablar. Estos últimos 30 años hay que analizarlos con pinzas, le diría. Daniel, le agradecemos mucho por llamarnos, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Bien, en el 473-4433 abierto para los oyentes que quieran comunicarse con Parte del Aire. Quedan pocos minutos de programa. Vamos resumiendo. ¿Le parece, amigo? Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, 3 grados 9 décimas, la temperatura actual, una décima de grado, la sensación térmica, visibilidad 10 kilómetros, 77% la humedad, la presión 1016.2 hectopascales y el viento del noroeste a 18 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. La justicia rematará tierras comunitarias en Córdoba. Se trata del terreno donde funciona el Centro Cultural El Semillero de Villa Ciudad del Parque. Este espacio de gestión comunitaria funciona hace 6 años y allí se sostiene una huerta orgánica comunitaria y una biblioteca. Se realizan proyecciones audiovisuales, se dictan talleres de artes y se realizan encuentros y festivales. También participan en la Unión de Asambleas Ciudadanas y en la campaña Paren de Fumigar en la provincia de Córdoba. Miembros del colectivo de trabajo expresaron que los negocios inmobiliarios y los intereses detrás de los monocultivos de soja transgénica en la zona podrían estar detrás de este remate. La ciudad y la zona. Local. Cayeron piedras del cielo y se levantaron las piedras del suelo. Sendos daños materiales fueron el saldo que dejó el temporal del pasado miércoles y jueves en la ciudad. No nevó como pronosticaban algunos, pero la marea y los avatares del tiempo destruyeron parte de la defensa costera en distintos sectores. Desde el Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos aún evalúan cuáles fueron las consecuencias y dicen que luego reconstruirán los daños. A dibujar los numeritos del boleto. Proponen auditar a los empresarios colectiveros. Concejales afirmaron que si los dueños del transporte público de la ciudad se quejan de que el negocio no es rentable, es necesario contar con datos fehacientes que demuestren tal situación. También sugieren controlar a la comercializadora del sistema prepago. Otra denuncia contra Pulti. Ahora podrían acusarlo por incumplimiento de deberes de funcionario público. Desde el Consejo Deliberante intimaron al intendente que cumpla con su trabajo. Pidieron que exija multicanal el soterramiento del cableado para liberar el espacio aéreo. La empresa de cable hace años tiene estas obras pendientes, pero al municipio posterga la fecha límite una y otra vez. Cruzando las fronteras internacionales. De visitas por mi país. A pocas horas de pisar el sueño hondureño, Manuel Zelaya debió volver a Nicaragua. Allí se encontró con altos jefes militares. Dijo que su objetivo fue que vuelva la paz a la familia hondureña. Los militares tienen órdenes del dictador Micheletti de arrestar a Zelaya en cuanto pise territorio de Honduras. Resumen. Vos también sos parte. Señores, cerramos este parte del aire cargado de información, cargado de música, cargado de contenido, de incontenido, de todo cargado. Richard Monti está como si estuviera en penitencia. Sí, le pedimos disculpas al amigo. Siempre nos queda información, pero muchísima. Lucas, vamos a tener que hacer un parte del aire deportivo. Vamos a tener que hacer un parte del aire diario o un parte del aire de 3 horas. Mire. Estaría bueno. Lo dejamos, tiramos así el palito al aire, quizá dentro de poco tiempo hagamos, si no sacamos 5 preguntas y listo, y hacemos parte del aire todo junto a partir de las 8 de la mañana. Muy bien, señores, ¿quiénes hicimos parte del aire? ¿Quiénes lo hacemos domingo tras domingo? Estuvo el señor Juan Román, Juan Manuel Román en la operación técnica. Señor, le agradecemos mucho, muy bueno su trabajo. Impecable lo suyo, impecable. Excelente, la verdad. Estuvo Evangelina Moreira en los espectáculos, estuvo el señor Richard Monti en los deportes, le pido disculpas nuevamente y le doy la mano. Bien. Tenemos que hacer el saludo deportivo que habíamos hecho. Saludo. Era así, así y así. Sí. Y nadie lo ve, pero está buenísimo, igual. El señor Lucas Barrenuevo en la conducción, Mónica Álvarez. Saludo deportivo con ahí, el oso. Saluda, sí, también. Estuvo Mónica Álvarez. Ahí, en el momento periodístico exacto, ella aportando con el comentario. Mi nombre es Sebastián Mangini. Somos las personas que humildemente tratamos de hacerle una compañía a la mañana. Dije Evangelina Moreira en los espectáculos. Sí, pero no me despedí, así que me despido ahora. Nos encontramos el próximo domingo con más información del mundo de los espectáculos. Muy bien. Le salió muy zapping. Sí. Bueno. No te estás perdiendo un solo programa. Estás viendo... Mire qué le sale. Mi nombre decía, porque creo que yo no me presento nunca. Creo que soy Sebastián Mangini, por ahora el oso. Y lo vamos a estar acompañando nuevamente el próximo domingo. Así es, nosotros nos despedimos, nos reencontraremos dentro de una semana a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez, a quien saludo, también la tengo aquí a mi lado. Le doy un beso y un abrazo como es costumbre. A partir de las 9 llegaremos nosotros con la edición número 261 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Señores, que tengan una muy buena semana, ojalá que nieve y ojalá que usted... nunca deje de ser parte del aire. ¿Para qué se...